La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. 15 de marzo, viernes de la primera semana de Cuaresma. Escuchemos. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no más bien que enmiende su conducta y viva? Del libro del profeta Ezequiel. Es en el capítulo 18. Y del Santo Evangelio según San Mateo. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda sobre el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente estás pensando qué vas a comer este día. Sí, así son nuestros viernes de Cuaresma. Así hemos hecho de los viernes de Cuaresma una muy buena mesa de gastronomía. ¿Es malo? No, no es malo. Sí, a veces se trata de cambiar una carne por otra. Pues, ¿qué chiste tiene eso? Lo importante es que esos pequeños detalles nos sirvan para ir más allá en nuestra vida. Ir a la raíz de nuestra vida, a tener comportamientos radicales que son muestras de nuestra conversión. Ese es el chiste. No te pongas a medir, a ver, ¿qué tantos gramos? Y no perdí el ayuno. ¿Qué tanto esto? Hijo, caray, pues sí, no observé la penitencia hoy de abstenerme de carne. Mira, eso no es lo importante. Abstente, abstente de la lengua, abstente del egoísmo, abstente de cometer injusticias. Oye, el Señor nos llama a ir más allá, como muchos cristianos en toda la historia de la Iglesia tuvieron esa convicción fuerte de que no era suficiente hacer el bien, que era necesario ir más allá, ir a la raíz, tener comportamientos radicales, que es lo que hace realmente la diferencia entre un discípulo estándar, como a veces decimos, un pecador estándar, y un discípulo que va en camino de la santidad. Si consideramos hoy en el Evangelio que escuchamos que después de cada estribillo el Señor va a la raíz de la actitud que deben tener los discípulos, podríamos decir que el mensaje está precisamente ahí, en la radicalidad, es decir, en esa capacidad de ir al fondo, de entrar a la raíz, de sanar la raíz. Y la raíz del pecado está ahí en tu corazón, que no se abre a Dios, que no se abre al prójimo. Ahí está. Y para eso es la Cuaresma. Se trata pues de generar una actitud que suscite un comportamiento que sea mejor, una generosidad mayor, una disponibilidad a prueba de tantas y tantas tentaciones que hoy tenemos. Si no, no vamos a pasar de ser unos otros fariseos, otros escribas, como hoy aparece en el Evangelio. Hoy podemos decir, pues no mato, no cometo adulterio, no robo. No. No es suficiente con no matar. Es indispensable practicar el respeto más elemental en las relaciones humanas. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de violencia. Ahí tenemos que ir. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Hoy nos preguntamos. Cuando entremos al corazón, cuando dejemos de querer arreglar la vida de los demás sin arreglar la nuestra, entonces la violencia va a ir disminuyendo. El discípulo de Jesús, modelo 2019, está llamado a ser de los viernes de Cuaresma y de todos los días de la vida, días en los que se exprese ese amor radical. Es cuaresma, es la gran oportunidad. Hoy respondemos con el Salmo 129 o del Salmo 129. Perdónanos, Señor, y viviremos. No tengas miedo. El perdón de Dios siempre sana, reaviva, te pone otra vez en el dinamismo del amor de Dios, en el dinamismo del amor hacia el prójimo. Y esto es lo que hace madurar a la persona, al cristiano. Si lo haces, harás de este día un día grande.